el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a decir es Santos Amaral, en la gerencia general de la emisora a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y coordinación de la página web a Miguelis Morales, en la gerencia de producción a Cirilo Farray, en la controladuría técnica del sonido, en la consola, en los estudios, a Luis Frías, y seguramente dentro de un rato Marcos Esteves, también nuestro buen amigo, estará en la producción de este espacio de Sin Tapujos, Marisol de Brot, y aquí, frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Estamos ya, bueno, en la recta final definitiva para las elecciones municipales que tendrán lugar este domingo en todo el territorio nacional. 335 alcaldías y municipios elegirán alcaldes y concejales. Es viernes 6 de diciembre, tal día como hoy, en 1534, es fundada la ciudad de Quito, en el Ecuador. Se da en 1928 en Colombia la masacre de las Bananeras. Son inauguradas en el centro aquí de nuestra ciudad capital las torres del Centro Simón Bolívar en 1954. En 1993 es electo Caldera por segunda vez presidente de Venezuela. Y en 1998 gana las elecciones el comandante Hugo Chávez Frías, respaldado por el llamado Polo Patriótico, sumando más del 56% de los votos. Logró un apoyo masivo, principalmente de las clases populares del país, para convertirse en presidente de la República de Venezuela. En esa oportunidad sus contendores fueron Enrique Salas Romer, quien obtuvo 39%, e Irene Sáez Conde, que obtuvo 3%. Con su elección terminó un periodo de 40 años, durante el cual se alternaron en el poder los dos partidos políticos tradicionales, Acción Democrática, de tendencia socialdemócrata, y el COPEI, de orientación social cristiana. Sobre ese evento tenemos que hablar. Vamos a hablar también el día de hoy del fallecimiento de Nelson Mandela y del decreto de duelo que emitió el Ejecutivo Nacional al respecto. Tenemos que hablar de por qué Venezuela emite un decreto de 3 días de duelo por el fallecimiento de un líder surafricano, pero de alcance internacional como Mandela. El tema del aniversario de la elección del presidente Hugo Chávez es de suma importancia y con él queremos abrir hoy nuestra reflexión. Leo la nota de YBKE Mundial. Y así la vamos compartiendo poco a poco, porque es una revisión más o menos detallada de este acontecimiento histórico importantísimo para el quehacer del debate político. Fíjense ustedes, este 6 de diciembre se cumplen 15 años de la primera victoria electoral de la Revolución Bolivariana. El triunfo del entonces candidato Hugo Chávez Frías en las elecciones presidenciales de 1998 significó el fin del neoliberalismo bipartidista de Adey Copey, partidos que se repartieron el poder durante 40 años con un saldo de miseria y exclusión en la población como nunca antes se había visto. Hugo Chávez lanzó su candidatura el 22 de abril de 1997 y tras ratificar la lucha en la calle junto al pueblo, anunció la creación de una poderosa estructura político-electoral, según publicaba en aquel entonces el diario El Nacional. El 30 de julio de 1997, Chávez registra en el extinto Consejo Supremo Electoral, que era como se llamaba el hoy Consejo Nacional Electoral, al partido Movimiento Quinta República e integró a los movimientos populares y partidos de izquierda en una alianza denominada el Polo Patriótico. En sus discursos, el líder de la rebelión militar del 4 de febrero de 1992 enfatizaba que el país estaba gobernado por cúpulas podridas de un cuadro político carcomido por la corrupción. Prometió no privatizar Petróleos de Venezuela e igualmente también se comprometió a refundar el país mediante una asamblea constituyente, sobre todo desarrollar un modelo económico basado en el humanismo en función de las necesidades de la gente. Con esto que estamos aquí viendo como extracto, como resumen de lo que fue aquella locución del comandante, entonces ya candidato Chávez, queda ya establecido un antes y después en la política nacional, porque como lo vamos a ver, si algo caracterizó de manera cruda, dramática, terrible el periodo previo, es decir, el gobierno de Caldera, fue la forma tan violenta como todos los políticos, pero en particular Caldera, violentaba lo que decía en el discurso electoral una vez que era electo presidente. Caldera se había comprometido en una de las más extrañas campañas que se hayan hecho jamás para la presidencia de la República, y digo extraña porque Caldera primero se estaba lanzando, abandonando la herramienta más importante de la que podía disponer, que era el Partido Acción, el Partido Social Cristiano COPEI, del cual él fue fundador, bastión fundamental, que era contrapeso precisamente del poder en Venezuela por la importancia que tenía ese partido frente a Acción Democrática, liderado por Rómulo Betancourt, su fundador. Entonces COPEI era la herramienta fundamental, y Caldera, ante el desprestigio que era más que claro para todo el país, sobre todo a partir de los sucesos del 27 de febrero del 89, donde las proclamas que se hicieron en el Parlamento del entonces Congreso Nacional dejaron al descubierto una mediocridad, una incompetencia, un desprecio del sector político por el pueblo, como era ya tan terrible y tan horrendo, y el cual la intervención de Rafael Caldera hizo que él destacara un poco por encima de todo aquel cuadro de putrefacción política. Fueron dos personas las que destacaron en aquel momento, en los discursos que se dieron en el Congreso Nacional para repudiar los hechos de febrero, del 4 de febrero, y en aquel momento se vio a un personaje totalmente desconocido para la política nacional o para el pueblo, porque en la política se conocía, pero muy poco, era parlamentario, y ese era Aristóbulo Turi, quien habló con mucha propiedad, mucha ecuanimidad, pero el otro fue Rafael Caldera, quien denunció al sistema, lo denunció abiertamente y dijo que había que atender ese reclamo de la gente que estaba en las calles diciendo que había que transformar el modelo político porque el que teníamos ya estaba demasiado desgastado, etcétera. En aquel momento los partidos tradicionales reaccionaron como era de esperarse, con la arrogancia, la petulancia que les caracterizó desde siempre, y se recuerda mucho la frase que se estima, se consideró siempre que fue la que terminó de hundirlos, que fue la que expresó David Morales Bello cuando pidió muerte a los golpistas del 4 de febrero. Todo ese cuadro lo había visto Caldera y decide abandonar las filas de COPEI para abrir tienda aparte. Era un riesgo demasiado grande, apenas año y medio antes de las elecciones, un año antes de las elecciones, ponerse a fundar un partido de la nada y sin dirigentes políticos destacados, sino uno o dos que se fueron con Caldera para ese partido Convergencia, como se llamó. Tanto era así que el dirigente más importante que tenía después de Caldera era el hijo de Caldera, al que nadie conocía tampoco, pero no había nadie a quien poner ahí en aquello. De modo que Caldera gana es porque se erige en un antipartido del estatus, de alguna manera, y ante la falta de opciones que había para escoger, el pueblo lo eligió, porque pensaba además que Caldera era una figura prominente que trascendía el bien y el mal, etcétera. Con esa condición de respaldo popular tan grande, Caldera se va para China y abandona la campaña electoral desde que ella arranca durante más de 100 días. Una cosa insólita, nada razonable para lo que siempre fue el comportamiento de la campaña, donde más bien había que arrancar desde muy temprano para ir a recorrer el país, etcétera. Bueno, Caldera se fue del país y él decidió que él no iba a estar en ese lodazal donde estaban todos los políticos que estaban ahí. Se lanza entonces a su regreso en contra de lo que él denominó el chiripero y se erigió en presidente de la República, pero fundamentalmente con una promesa que resumía 10 promesas electorales en una sola, que se conoció como la carta de intención. Esa carta de intención decía textualmente que nunca llegaría a conversaciones para acuerdo alguno con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que no se haría en modo alguno elevación del precio de la gasolina, que fue lo que detonó la caída de Carlos Andrés Pérez. Desató toda esa situación desde el 89 en adelante, en la que terminó pues incluso hasta preso Carlos Andrés cuando se le sacaron todos los trapitos al aire por parte de los mismos ADECO. Y terminó pues combinado en la casa de su hija ahí en el Alto Atillo, en una reclusión en la que fue sometido. Caldera ofreció al país 10 compromisos que él asumía frente al país, pero al ser electo con una altísima votación, desde el mismo día que fue electo, Caldera violentó de la manera más cínica y hasta burlona contra el pueblo todo lo que había dicho en la carta de intención por la cual la gente había votado por él. Todo. Lo primero que hizo fue llamar al Fondo Monetario Internacional y sentarse con ellos a continuar el desmantelamiento que se estaba haciendo de nuestro país, entregando las empresas al sector privado y estas a su vez al sector del gran capital transnacional, con lo cual nos estábamos quedando sin nada, absolutamente sin ningún recurso, ninguna posibilidad, ninguna herramienta para el desarrollo. Y así se devaluó la moneda con el incremento de la gasolina, que Carlos Andrés Pérez la aumentó un mediecito, 25 céntimos de bolívar, y con ello cayó su gobierno. Caldera elevó al final de su gobierno, en varios incrementos del precio de la gasolina que se fueron dando a lo largo de todo su periodo, más de 5000% el precio de la gasolina. Es decir, no hubo jamás posibilidad alguna, ni siquiera en esas prominencias, de que se cumpliera con lo que decían los políticos. Siempre era el mismo ritornelo, ofrecer para después incumplir, ofrecer, engañar a la gente, ilusionar a la gente y después incumplir. Por eso decimos que fue sumamente determinante este viraje que le dio a la política la insurgencia de Chávez en la escena nacional, porque Chávez fue el primer político de nuestra historia que cumplió lo que dijo. Porque Chávez dijo que el país se iba a refundar mediante una asamblea constituyente y lo primero que hizo fue llamar a constituyente una vez que asumió el poder. Y fue eso lo que nos metió a nosotros en el debate político en el que estamos hoy en día, desde el momento mismo en que Chávez llegó al poder, porque Chávez cumplió lo que dijo. Pero además, el desarrollo económico basado en el humanismo, ese segundo aspecto, es todavía más importante. Avanzar en la construcción de un modelo que no puede darse si no promueve y no salvaguarda, si no protege al ser humano, fue el empeño más importante del comandante. Para ello, la otra promesa que hizo tenía que cumplirse, no privatizar Petróleos de Venezuela. No solo no se privatizó, sino que se saneó, se limpió de toda esa secta meritocrática que estaba entregando nuestro recurso más importante desde siempre, desde ahí, desde el seno de nuestra industria fundamental a las grandes transnacionales del petróleo. Un regalo que se les estuvo haciendo, por el cual incluso pagábamos a veces para que se llevaran el petróleo. Eso lo paró Hugo Chávez Frías y revirtió la renta petrolera que se iba hacia el exterior para que ese dinero se convirtiera en misiones para el pueblo, se convirtieran en salud, en medicina, ahí en el barrio, se convirtieran en educación gratuita, se convirtieran en posibilidades de incrementos salariales permanentes, se convirtieran en la posibilidad de desarrollo que vamos construyendo con mucho esfuerzo, porque se trata de una transformación profunda la que hay que hacer en la sociedad, que va no solo a velar por la redención del ser humano, sino que para ello tiene que también redimir el sector del agro, el sector de las industrias básicas, el sector de las industrias y las empresas estratégicas, etcétera. Eso hace que Chávez del cual hoy se conmemoran 15 años de su primera victoria electoral, haya no solo empezado a hacer historia por ese hecho, sino que haya transformado la historia definitivamente de nuestro país. El hecho de ser el primer político de la historia que cumplió siempre lo que prometió en campaña electoral. Y entonces es importante que evaluemos eso nosotros, porque estamos en un proceso de construcción de democracia donde definitivamente eso es determinante. Por ejemplo, en estos días que estamos conmemorando los 11 años del golpe de abril, hay que rescatar algo de lo que nunca se habla. Siempre hablamos de los sucesos, de los tiros, la balacera, la celada que se le tendió al pueblo, etcétera. Siempre se habla de eso y los videos siempre rescatan esas imágenes porque son impactantes, porque mueven la fibra emocional del pueblo, de la nación. Pero hay detalles que no se recuerdan y que tienen que ver con lo que estoy hablando, con lo de la oferta y lo que se hace después. En ese decreto, Carmona firma, en el decreto de Carmona, en ese golpe de abril, quiero decir, Carmona aprueba una medida de la que no se habla jamás cuando se revisa ese golpe. Carmona llega ahí a instituirse él autojuramentado como presidente de la República porque era el presidente de Fedecámara que se había dedicado a tratar de capitalizar lo que sucediera desde muchos meses antes, metiendo en un saco a los sectores de la Iglesia, frente de él, el cual estaba el padre Ugalde, rector de la Universidad Católica Andrés Bello en aquel momento, y el presidente entonces de la CTV, el señor Ortega. Entre ellos se dio la confabulación de la sociedad oligarca contra el gobierno legítimo constitucional del comandante Hugo Chávez Frías en abril del 2002. La promesa fue que liberarían al país. La promesa fue la que han hecho siempre, de que van a salvar la patria del comunismo, etcétera. Y en el primer decreto, el único que firmó Carmona, en ese único decreto, Carmona aprobó en esas brevísimas horas el retorno, la restitución de los créditos indexados que acababa el presidente Chávez dos meses antes de eliminar, porque estaban estrangulando a la clase media venezolana, estaban quitándole al venezolano, al profesional, al trabajador de la clase media, a los comerciantes pequeños y medianos, le estaban quitando, robando, no solo sus créditos, sino que le estaban robando la vida. Porque el crédito indexado, para el que no lo recuerde, era el mecanismo mediante el cual los bancos impedían que el que recibiera un crédito pudiera pagarlo. Y entonces lo cobraban para siempre, de modo que la persona nunca era propietaria ni de la casa, la vivienda que comprara con un crédito bancario, ni del vehículo, que eran los dos objetos fundamentales a los que quería atacar la banca, el sistema financiero, porque era en lo que estaba creciendo la clase media hasta aquel momento. La clase media tenía para sí como la única posibilidad de desarrollo, de crecimiento, comprar unos carros para ponerlos ahí a trabajar como taxi o comprar unos apartamentos en Casa Arapa para alquilarlo y con ello tener un ingreso extra. De esa forma era como podía crecer la ilusión del venezolano, de la clase media. Era la única posibilidad, usar unos ahorros, alguna utilidad, algún bono que le pagaran para comprar uno o dos taxis y ponerlos a trabajar en la calle y con eso tener un dinerito extra. Bueno, esos créditos que le daba la banca para poder comprar ese apartamento o esos carros, no se podían pagar nunca porque la banca le cobraba intereses sobre los intereses, y como los intereses van creciendo, no amortizan nunca el capital, sino que uno paga el interés y después vuelve a pagar el interés y vuelve a pagar el interés, entonces nunca termina de pagar el capital que adeuda y se queda así pagando para toda la vida. Era un robo contra la propiedad privada, se le quitaba el derecho a tener propiedad privada a la gente. Y Chávez eliminó eso, pero Carmona, dos meses después de esa medida, que fue en enero de 2002, Carmona apenas llegar al poder a través de ese golpe de Estado, quien había estado denunciando, él como presidente de Fedecámara, que la decisión acentuaría el proceso de desinversión en sectores tan importantes como la construcción, el inmobiliario, se incrementaría la inseguridad jurídica, como lo dijo él, traería como consecuencia un clima de desconfianza hacia el país, a sus instituciones, que es exactamente lo que está diciendo ahorita Fedecámara y todas esas empresas inmobiliarias, etcétera, como yo lo he denunciado aquí, respecto de las medidas que está tomando el presidente Maduro, exactamente las mismas textuales. Bueno, Carmona, al llegar al poder, el primer decreto que hizo, lo primero que consideró y firmó y aprobó, fue la eliminación de las medidas que acababan con los créditos indexados. Entonces sí es importante esta fecha, que recordemos qué fue lo que sucedió tal día como hoy, un 6 de diciembre, hace 15 años, con la elección de Chávez, porque ello transformó la historia y nos trajo el bienestar del que hoy goza nuestro país. Hacemos la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya volvemos. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos ahorita revisando nuestra mensajería y revisando la cuenta de Twitter. Les decimos, como siempre, arroba soy Aranguibel. Les agradecemos a todas y a todos los saludos que nos dan desde ahí. Fíjense, el presidente de la República, Nicolás Maduro, emitió un decreto de 3 días de duelo nacional por la muerte de Nelson Mandela allá en Sudáfrica. Eso lo informó a través de su cuenta Twitter, que recoge última noticia el día de hoy. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el decreto de 3 días de duelo tras la muerte de Nelson Mandela, el líder de Sudáfrica. Entre comillas, en homenaje al gigante Nelson Mandela, decidí en nombre de toda Venezuela decretar 3 días de duelo en toda la patria de Bolívar y Chávez. Según se recoge aquí de la cuenta del presidente. Comentó además en la misma red social que a 9 meses de la partida de nuestro comandante, hoy se va otro gigante de los pueblos del mundo. Madiba, vivirás por siempre. Le puso ahí el presidente de la República. Y hay que comentar mucho sobre Mandela. Seguramente los medios harán profusión de ello el día de hoy. Dice la nota que tiene hoy Noticias 24, pocos hombres han cambiado el rumbo de la historia como lo hizo Nelson Mandela, un luchador incansable que pese a pasar 27 años en la cárcel, logró derrotar al régimen racista del apartheid, uno de los más despiadados del siglo XX, y sobre todo más abyectos e inmorales por tratarse de que era en el siglo XX, pues ya muy avanzado. Es de los restos que quedan de las rémoras de tantos siglos de odio, de represión, de esclavitud con los negros. El deceso, sigue diciendo la nota, el deceso del carismático expresidente sudafricano ha causado enorme consternación, no solo en su país, donde es un héroe nacional, sino en el resto del mundo, donde se convirtió en un símbolo de la esperanza y del triunfo del espíritu humano. Mandela emergió de las tinieblas rurales para desafiar el poder del gobierno de la minoría blanca, lo que le dio al siglo XX una de sus figuras más respetadas y amadas. Fue uno de los primeros en abogar por la resistencia armada al apartheid en 1960, pero luego pidió la reconciliación y el perdón cuando la minoría blanca del país comenzó a perder poder 30 años después. Madiba, que es como se le dice cariñosamente ya, quien pasó casi 3 décadas en prisión, fue elegido presidente en una histórica votación en 1994, en la que pudieron participar todos los sudafricanos, y se retiró en 1999. Recibió el premio Nobel en 1993, un honor que compartió con Frederick de Klerk, un líder blanco africano, quien liberó de la prisión al prisionero político más famoso del mundo. Como presidente, Mandela afrontó el gigantesco desafío de forjar una nueva nación desde las profundas injusticias raciales que quedaron de la época del apartheid, haciendo de la reconciliación el objetivo central de su mandato. Y en esto hay que ver en detalle lo que trae hoy en su nota al respecto el portal de Llevecae Mundial, referida a cómo cae preso cuando es detenido el líder contra el racismo allá en Sudáfrica. Dice que WikiLeaks recuerda que la CIA participó en la detención de Mandela. Vean ustedes cómo puede hacer tanta destrucción, tanto daño para la humanidad, el empeño de dominación imperialista, de la injerencia en las naciones, en los pueblos. Allá estaba un hombre luchando contra una de las injusticias más grandes que hizo, que concitó la solidaridad mundial con este gran luchador Nelson Mandela, y estaba la CIA tratando de frenar aquello. El portal WikiLeaks, dice la nota de Llevecae Mundial, difundió este viernes un artículo de 1990 del diario The New York Times que revela que la CIA estuvo involucrada en la detención de Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica. Mediante un agente infiltrado en el Congreso Nacional Africano, la CIA ayudó a los servicios de inteligencia sudafricanos a detener a Nelson Mandela y a encarcelarlo durante 27 años, según se señala en ese artículo que data de 1990. Un exfuncionario sudafricano, Gerard Ludi, relató cómo un alto funcionario de la CIA entró en su oficina y le dijo aproximadamente: hemos entregado a Mandela al Departamento de Seguridad de Sudáfrica. Les dimos todos los detalles, incluyendo la ropa que llevaría, la hora y el lugar donde estaría. El 5 de agosto de 1962, después de un almuerzo secreto con otros miembros del Congreso en Durban, Mandela, que iba vestido de chofer, fue reconocido y arrestado de inmediato. Fue liberado en febrero de 1990 bajo la presión de la comunidad internacional. El primer presidente negro de Sudáfrica y emblemático líder mundial, Nelson Mandela, falleció este jueves. Bueno, fíjense que la injusticia era tal extremo que más del 80% de la población en Sudáfrica era y es de raza negra, originaria africana. Los blancos son simplemente una pequeña porción de la población que habían venido a instalarse en esa nación desde los ancestrales procesos de colonización que se dieron desde los imperios, desde Inglaterra fundamentalmente, quienes asaltaron los franceses, los ingleses, los portugueses, todo lo que les parecía a ellos territorio que podría ser repartido después de someterlo bajo las armas en esos procesos que llamaron ellos de conquista. Es por eso que África tiene un mapa que es casi cuadriculado, todos los países, porque ellos ni conocían esas regiones tan remotas. Es legendaria la anécdota de un explorador inglés que se supone iba tras la búsqueda del que fue el primero que tuvo la osadía de incursionar en las selvas africanas, en las recónditas selvas africanas, el doctor Livingstone, que rememora el encuentro de esos dos investigadores, dos exploradores ingleses, cuando se encuentran. Y entonces el que le está llegando pues al doctor Livingstone le dice: el doctor Livingstone, supongo. Claro, no había más ningún otro blanco, trasciende esa anécdota como una cosa chistosa, porque quién va a ser si era el único blanco que había en todo el continente africano, el doctor Livingstone. De ahí trasciende eso del saludo ese de supongo que el doctor Livingstone, ¿no? Para decir, bueno, obviamente eres tú. Y eso fue lo que determinó que en Sudáfrica, bueno, se instalara una secta, un grupo, pequeño grupo de blancos para imponerse a través del sometimiento ancestral sobre los fundadores, los pobladores originarios de aquella nación que eran los negros, como es en toda África. De ahí incluso se dice que surge, hay teorías que dicen que es de ahí de donde surge la humanidad, donde nace el primer ser humano y se desarrolla y se expande hacia todas las regiones del planeta, es de África. Entonces ellos son los pobladores originarios ancestrales que tienen el derecho a esa tierra y a gobernar. Contra esa segregación fue contra la que luchó Mandela, la imposición de ese grupito de blancos sobre la mayoría de los negros, que eran más del 80% y siguen siendo al parecer. Por esa razón fue declarado terrorista por los Estados Unidos Nelson Mandela, y hasta muy recientemente, hasta hace apenas unos 6 años, estuvo en una lista de terroristas que le impedía ingresar a territorio norteamericano y pisar solamente como representante diplomático la sede de la ONU en Nueva York. Pero era perseguido como terrorista por los Estados Unidos, imagínense ustedes. Yo recuerdo, y perdónenme la anécdota personal, en un encuentro con el comandante Chávez, el que nos invitó a compartir con él en el tono de broma, pues que nosotros lo hacíamos desde el ámbito de los Robertos, ahí como imitando un escuálido en aquel momento, y él nos invitó a que compartiéramos con él, el presidente Chávez. Y ese día, en la noticia, nosotros íbamos al evento que fue en Maracaibo, a lo presidente, y veíamos en la prensa cómo estaba siendo ratificado por el Parlamento norteamericano Nelson Mandela en la lista de terroristas en la que estuvo hasta el año 2008, más de una década después de que cayera el apartheid y que incluso fuera presidente surafricano, todavía estaba en la lista de terroristas vigilados por Estados Unidos. Entonces, nosotros lo comentamos ese día en aquel encuentro con el comandante Chávez. Yo recuerdo que incluso la gente decía, bueno, ¿y por qué comentar eso ahí en el medio de esto que estaban haciendo, que estábamos haciendo ahí? Bueno, era por eso, porque a nosotros nos había impactado muchísimo y teníamos que comentarlo de alguna manera, y por eso hablamos en ese sketch que hicimos ahí el presidente y nosotros, en ese a lo presidente allá en Maracaibo. Nos parecía una cosa terrorífica. Mandela estuvo en Venezuela el 28 de julio de 1991, y él venía de La Habana como parte de una gira que realizaba por Europa, el Caribe, América del Sur, visitando España, Cuba, Venezuela, México y Brasil. Daba entonces así respuesta a la inmensa solidaridad que había recibido durante sus 27 años de prisión en la lucha contra el apartheid. Venía a recibir un título honoris causa por la Universidad de Carabobo. En ese momento hubo palabras muy emotivas ahí, y el pueblo venezolano lo recuerda con muchísimo cariño por las palabras que expresó hacia Venezuela. Marchamos hacia la democracia, no hay fuerza en el mundo que nos detenga de esa meta. Pero habló en particular de que siempre recordaremos esta ocasión con gran emoción, los admiramos, los respetamos y sobre todo los amamos. El público aplaudió de pie por varios minutos, y por eso ese decreto tiene sentido, tiene razón de ser, tiene justificación ese decreto de duelo que ha emitido el gobierno bolivariano. Invitamos a todas y todos los venezolanos a asistir a votar este domingo. Vayamos a hacerlo con la emoción de quien se siente protagonista, como le decía anoche el presidente Maduro, quien se siente actor fundamental de nuestra historia, de nuestro compromiso con el desarrollo del país, que nos sintamos productores del país, decía anoche el presidente. Bueno, asumámonos como constructores de la democracia. Vayamos a votar por quien sea que haya decidido cada uno, pero hay que ir a hacerlo, porque ese es el más valioso instrumento que tenemos como sociedad, el instrumento de la democracia. No lo perdamos, no lo dejemos caer. Ha sido una lucha titánica de nuestro pueblo por construir esto, que ciertamente es probablemente uno de los mayores activos que hemos conquistado en este proceso de independencia que estamos construyendo. Tenemos que ser nosotros los garantes de la perpetuidad de este modelo de independencia, de soberanía, en la medida en que vayamos fortaleciendo cada vez más nuestra democracia. No perdamos esta oportunidad de decirle al mundo que sí existe en Venezuela un modelo sólido, robusto, de democracia, de libertad, de verdadera defensa permanente y respeto permanente a los derechos humanos de cada una y de cada uno de nosotros. Vayamos pues entonces este domingo a votar con esa convicción. Me despido entonces hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque... Sin Tapujos es una presentación del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, vive tu capital.